Sección 11 de Canciones, 1921-1924, de Federico García Lorca. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Canciones para terminar. A Rafael Alberti. De otro modo. La hoguera pone al campo de la tarde unas astas de ciervo enfurecido. Todo el valle se tiende, por sus lomos caracolea el vientecillo. El aire cristaliza bajo el humo, ojos de gato triste y amarillo. Yo en mis ojos paseo por las ramas se pasean por el río. Llegan mis cosas esenciales, son estribillos de estribillos. Entre los juncos y la baja tarde, qué raro que me llame Federico. Canción de noviembre y abril. El cielo nublado pone mis ojos blancos. Yo, para darles vida, les acerco una flor amarilla. No consigo turbarlos, siguen yertos y blancos. Entre mis hombros vuela mi alma dorada y plena. El cielo de abril pone mis ojos de añil. Yo, para darles alma, les acerco una rosa blanca. No consigo infundir lo blanco en el añil. Entre mis hombros vuela mi alma impasible y ciega. Agua, ¿dónde vas? Riendo voy por el río a las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas? Río arriba voy buscando fuente donde descansar. Chopo, ¿y tú qué harás? No quiero decirte nada. Yo, temblar. ¿Qué deseo? ¿Qué no deseo por el río y por la mar? Cuatro pájaros sin rumbo en el alto chopo están. El espejo engañoso. Verde rama exenta de ritmo y de pájaro. Eco de sollozo sin dolor ni labio. Hombre y bosque. Lloro frente al mar amargo. Hay en mis pupilas dos mares cantando. Canción inútil. Rosa futura y vena contenida, amatista de ayer y brisa de ahora mismo, quiero olvidarlas. Hombre y pez en sus medios, bajo cosas flotantes, esperando en el alga o en la silla su noche, quiero olvidarlas. Yo, solo yo, labrando la bandeja donde no irá mi cabeza. Solo yo. Huerto de marzo. Mi manzano tiene ya sombra y pájaros. ¡Qué brinco da mi sueño de la luna al viento! Mi manzano da a lo verde sus brazos. Desde marzo, ¿cómo veo la frente blanca de enero? Mi manzano, viento bajo. Mi manzano, cielo alto. Dos marinos en la orilla. A Joaquín, amigo. Primero. Se trajo en el corazón un pez del mar de la China. A veces se ve cruzar, diminuto por sus ojos. Olvida siendo marino los bares y las naranjas. Mira al agua. Segundo. Tenía la lengua de jabón. Lavó sus palabras y se cayó. Mundo plano, mar rizado, 100 estrellas y su barco. Vio los balcones del Papa y los pechos dorados de las cubanas. Mira al agua. Ansia de estatua. Rumor, aunque no quede más que el rumor. Aroma, aunque no quede más que el aroma. Pero arranca de mi recuerdo y el color de las viejas horas. Dolor, frente al mágico y vivo dolor. Batalla, en la auténtica y sucia batalla. Pero quita la gente invisible que rodea perenne mi casa. Canción del naranjo seco, a Carmen Morales. Leñador, córtame la sombra, líbrame del suplicio de verme sin toronjas. ¿Por qué nací entre espejos? El día me da vueltas y la noche me copia en todas sus estrellas. Quiero vivir sin verme, y hormigas y vilanos soñaré que son mis hojas y mis pájaros. Leñador, córtame la sombra, líbrame del suplicio de verme sin toronjas. Canción del día que se va. ¿Qué trabajo me cuesta dejarte marchar, día? Te vas lleno de mí, vuelves sin conocerme. ¿Qué trabajo me cuesta dejar sobre tu pecho posibles realidades de imposibles minutos? En la tarde, un Perseo te lima las cadenas y huyes sobre los montes hiriéndote los pies. No pueden seducirte mi carne ni mi llanto, ni los ríos en donde duermes tu siesta de oro. Desde oriente a occidente llevo tu luz redonda, tu gran luz que sostiene mi alma en tensión aguda. Desde oriente a occidente, qué trabajo me cuesta llevarte con tus pájaros y tus brazos de viento. Fin del capítulo 11. Fin de Canciones, 1921-1924, de Federico García Lorca.